pasar de las 11 de la mañana en todo el territorio riojano y se presenta con 23 grados de la humedad, 23 grados la temperatura, con un 54% la humedad, nublado con polvo en suspensión. Tenemos que seguir bregando por los derechos de la gente. El gobernador Luis Vélez Herrera recordó el Día de la Memoria en un acto en el Teatro Víctor María Cáceres e instó a luchar por los derechos actuales. Tenemos que seguir bregando por otros derechos naturales que tiene la gente. Por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a vivir dignamente en una casita, a tener luz, a tener agua potable, esto, a tener una pequeña vivienda, aunque más no sea que estos niños crezcan realmente bien, en un ambiente sano, con educación. Así que vamos a bregar por estos derechos fundamentalmente, que son tan importantes como eran aquellos derechos. Reclaman elecciones en la CGT local. Gremios disidentes reclamaron la normalización de la CGT, alegando que los plazos están vencidos. Afirman que se trata de al menos 2/3 de los gremios de la provincia, quienes están disconformes. Presentarán un pedido. Nos estamos reuniendo con distintos sectores. Inés Brisela Idoria, vicepresidente del Comité Provincial de la UCR, no confirmó el acuerdo con el macismo, aunque dejó en claro que se están reuniendo. También adujo conversaciones con el PRO. La situación es que estamos conversando no solo con el sector del exgobernador Massa, sino con diferentes sectores políticos y sociales de la provincia, para avanzar en la conformación de un frente amplio que contiene diferentes pensamientos políticos, pero que coincidimos en la idea de hacer una Rioja distinta, de una forma diferente de gobernar la provincia, de rescatar el funcionamiento de las instituciones. Estamos hablando con el PRO, con el partido PRO, que es un partido nacional que tiene también personería a nivel provincial. Uh-huh. Estamos hablando también con Convergencia Riojana, que ya se incorporó al frente cívico. Luego hay la agrupación peronista La Rioja Federal, que lidera Guito Vergara. El tiempo. 23 grados es la temperatura en la ciudad de La Rioja, con un 54% de la humedad. El día se presenta nublado con polvo en suspensión.